hasta el ático de mi casa. Amarré y aseguré bien un extremo de la soga a las vigas del techo. Entonces me subí a la silla y puse el otro extremo de la soga alrededor de mi cuello. Parada en la silla, tan sola y con el corazón destrozado, estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre de la puerta. Entonces pensé, esperaré un minuto y quien quiera que sea se irá. Yo esperé y esperé, pero el timbre de la puerta cada vez era más insistente. Y luego la persona comenzó a golpear la puerta con fuerza. Entonces me pregunté, ¿quién podrá ser? Jamás nadie toca mi puerta, ni vienen a verme. Solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta, mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía en mis ojos. Frente a mí estaba el más radiante y angelical niño que jamás había visto. Su sonrisa, nunca podré describirla. Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón, muerto hasta tanto tiempo, volviera a la vida cuando dijo con voz de querubín, «Señora, solo quiero decirle que Dios realmente la ama». Cuando el pequeño desapareció entre el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra del volante. Entonces fui al ático para quitar la silla y la soga. Ya no las necesitaría más. Como ven, ahora soy una hija feliz de Dios. Como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decir gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno. Todos lloraban en la iglesia, el padre bajó hasta el primer banco donde estaba sentado el monaguillo, lo tomó en sus brazos y lloró un rato. Probablemente la iglesia no volvió a tener un momento más emocionante. Pensemos que todos podemos hacer algo por los demás, especialmente transmitiendo palabras de aliento tan necesarias en este tiempo. No permitamos que el frío del alma nos impida evangelizar a todos, con esperanza, sin buscar resultados inmediatos. Recordemos que el mensaje de Dios puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que está cerca tuyo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.